Muy buenos días, bienvenidos. Este es el resumen de noticias. Noti 645. Las temperaturas para este día viernes 7 de noviembre. La mínima es de 15 grados, la máxima de 27. Para el sábado, mínima de 13 grados, máxima de 28. Domingo, mínima de 17 grados, máxima de 30. El lunes, mínima de 16, máxima de 30 grados. El martes, mínima de 19, máxima de 33. Y el miércoles, mínima de 17 grados, máxima de 30 grados. Para estos días que vienen sobre, es muy probable lluvias, está previsto durante la mañana y la tarde en La Rioja, con muchos vientos también, con emergencia en algunos casos, con alerta roja, y también para el resto de los días ya irá clareando. Las lluvias se repiten también en la zona de Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy. También en el sur de la provincia de Buenos Aires, en Río Negro, tendríamos lluvias y con lloviznas en la ciudad de Buenos Aires. Estas son las temperaturas de acuerdo al informe del Servicio Meteorológico Nacional. Comenzamos con las noticias, lo que usted tiene que saber para este día viernes 7 de noviembre. La doctora Silvia De Donatis, titular del Vacunatorio Central, se alertó por casos de tos convulsa en Argentina, que ya estaba erradicada, y por ello instó a todos los padres a vacunar a sus hijos, no importa la edad que tengan, y que se acerquen a los centros de salud que existe, está en existencia la vacuna contra la tos convulsa. Escuchamos la palabra de Silvia De Donatis, responsable del Vacunatorio Central. O sea, la tos convulsa, esos niños que fallecieron, son en provincia de Buenos Aires. En el resto del país se están detectando casos también, varios casos de la tos convulsa, que es una enfermedad que está provocada por una bacteria. Esta bacteria ataca de una manera más severa, más fuerte, con mayor posibilidad de internación, complicación y fallecimiento en los niños menores, en los menores de un año. Entonces, si bien es una enfermedad producida por una bacteria, hay vacunas para prevenir. ¿Y en qué momento se aplican las vacunas? Ya desde que la mamá está embarazada, a partir del quinto mes, ya debe recibir una vacuna en la que comienza a trabajar la mamá con inmunidad, y esa inmunidad puede transmitirle al bebé ya para que cuando nazca tener su primera dosis para prevenir esa tos convulsa. Y luego, en el carné del chico de las vacunas que se van aplicando, hay otra, esa misma vacuna se aplica a los 2 meses, 4 meses, 6 meses, y a los 15 meses. Entonces es importante que los papás sepan que, por favor, si tienen bebés que han pasado los 2, 4, 6 meses o 15 meses y hay alguna vacuna que no le aplicaron, que no fueron, que se tardaron, que no sabían, por favor les pedimos que acudan a cualquier centro de salud del más cercano a su domicilio, que acudan a los vacunatorios, a los hospitales, están las vacunas en forma gratuita. Esta es una enfermedad, como le digo, que comienza como con un resfrío común, un poco de fiebre, un poco de catarro. Luego ese catarro puede ser muy importante, con accesos de tos, de a 5 veces excesos de tos, que se llama tos quintosa, porque es como 5 explosiones de tos. Tan fuerte, tan intensa, que a veces van acompañados de vómitos intensos posteriores. Y bueno, y otra serie de complicaciones a nivel pulmonar, a nivel del sistema nervioso, que en muchos casos lleva a la muerte, como sucedió en este caso, que es una enfermedad que no tiene que existir, porque esta vacuna hace muchísimos años que la tenemos, es una enfermedad que prácticamente no la estábamos viendo. Pero ahora, ¿qué pasa? Al haber bajas coberturas, los niños, unas vacunas les aplican, otras no, una le falta, la bacteria está circulando y puede llegar a tener estas consecuencias fatales. Acá en la provincia, ¿tenemos estas vacunas? En todo el país están todas las vacunas. Esta vacuna no nos está faltando, está en todos los centros de salud, en los horarios habituales que todo el mundo conoce, en el Vacunatorio Central, aquí de lunes a viernes, de 8 a 12.30, de 14 a 19 horas. También recuerden, en el Parque de la Ciudad, de lunes a viernes de 8 a 18 horas, y también los sábados y domingos para aquellos que no pueden durante la semana, entre las 15 a las 20 horas también se está vacunando allí y es gratuita. Entonces, esta vacuna para esta enfermedad, desde la embarazada, luego de los 5 meses de embarazo, y en los niños de 2, 4, 6 meses, 15 meses y el ingreso escolar, porque esta vacuna hay un refuerzo en los niños nacidos en el 2020 y también otro refuerzo en los niños que nacieron en el 2014, que este año cumplen 11 años. Así que fíjense que a lo largo de la vida hay que ir aplicando esta vacuna para tener refuerzo y evitar esta enfermedad. ¿Es contagiosa la tos? Es extremadamente contagiosa, por esto que le digo, por el exceso de tos. Tosen con una violencia impresionante, eliminan las bacterias y es tremendamente contagiosa, lamentablemente. ¿Qué otras vacunas tenemos acá en la provincia y que la gente puede colocarse? Bueno, mira, en realidad tenemos todas las vacunas. Están disponibles gratuitamente y recuerden que cada etapa de la vida tiene una cierta predisposición para algunas enfermedades o complicaciones. Desde el niño pequeño, el recién nacido, los 2, 4, 6 meses, el año, para evitar muchísimas enfermedades, entre ellas hepatitis, sarampión, rubiola, meningitis. Hay otro grupo después, que es el que le explicaba, del ingreso escolar, que son los niños que están en salita de 4 y de 5 años, que son los niños nacidos en el año 2020. Todos los nacidos en el 2020 que aún no se hayan vacunado este año, tienen, por favor, hasta ahora, hasta fin de diciembre, para vacunarse con esta vacuna importante, que son refuerzos para sarampión, rubiola, papera, para poliomielitis, para varicela también. Y luego de esta edad pasamos a los que están nacidos en el año 2014, ¿sí? Vacunas muy importantes para prevenir nada menos que el cáncer femenino, el cáncer de cuello de útero y cáncer también genital en el hombre por el VPH, ¿sí? Todo esto en el grupo nacido en el 2014. Y para los adultos también hay vacunas, porque hay enfermedades que son más, afectan más fuertemente a los adultos. Entonces hay que poner refuerzo o vacunar para hepatitis B, para difteria y tétanos. Y los mayores de 65 tienen otras vulnerabilidades, como por ejemplo las neumonías, que pueden provocar mayores problemas en los mayores de 65 años. Se realiza mañana en La Rioja la Marcha del Orgullo Gay y en ese sentido Fernando Castro se refiere a esta marcha. En La Rioja nosotros tenemos la Marcha del Orgullo, que venimos trabajando la fecha hace mucho tiempo, hace varios meses atrás. Nos vamos a reunir el 8, ¿sí? A partir de las 18 horas está abierta la convocatoria, es para que se acerque la gente, van a ver artesanos, van a ver carrozas, van a haber actividades artísticas en el escenario mayor. Luego vamos a hacer la marcha con el recorrido de verano, ¿sí? Que vamos a salir por San Nicolás de Bari hasta Belgrano, volviendo por Rivadavia hasta Adolfo Dávila, y ahí retomamos de vuelta a San Nicolás de Bari hasta volver a la plaza principal, donde bueno, se va a hacer la lectura de un documento que está escrito para tal fin, y también bueno, hay presentaciones artísticas y distintos tipos de expresiones que van a ver ahí. ¿Van perdiendo derechos que habían conseguido ustedes con el gobierno nacional? Sí, hay una fuerte, eso siempre lo charlamos en las asambleas, ¿no? Hay una fuerte impronta a que perdamos derechos. De alguna manera, encubiertos, ¿sí? Pero sí, hay una fuerte impronta y otra que es muy visible a través de los dichos que dice tanto el presidente como toda la gente que trabaja con él, ¿no? Entonces, eso es un motivo interesante para estar en alerta, y creo que sí, toda la sociedad. Ahora, había programas que era un incentivo desde lo económico para el colectivo. El presidente hasta quiere sacar y quitarles este beneficio. Mira, hay un mal concepto donde se cree que por ser de la comunidad LGTBIQ+, vos cobras algo, tenés una pensión, no existe eso, ¿sí? Son beneficios que tiene cualquier miembro de la sociedad, pero a veces por ser de la comunidad tienen como más énfasis en el momento de dártelo, ¿me entiendes? Pero sí, bueno, estamos hablando de la salud pública, también nos afecta muchísimo nosotros como colectivo. ¿Quiénes pueden participar en esta marcha el próximo sábado? Todo el mundo, quien quiera acercarse puede participar, puede llevar su carroza, puede llevar su bandera, puede llevar su banderín, lo que deseen, y pueden participar. Se pueden sumar a las actividades, está abierta todavía la convocatoria para los artistas que quieran participar en el escenario, Así que nada, es sumarse y ponerse la bandera de colores y disfrutar de la marcha. ¿Cuál es el contexto del documento que van a dar lectura? Y tiene que ver con todo este contexto político en el que estamos viviendo, ¿no? Con todo este avasallamiento de derechos, con todo esta quita hacia la sociedad en sí. Eso es lo que tiene en general el documento. Ayer se celebró el Día del Bancario, por ello escuchamos la palabra del integrante de la Asociación Bancaria de La Rioja, Aldo Mendoza. De 101 años, 101 años de trayectoria, 101 años de lucha, y el compañero bancario, la compañera bancaria está muy expectante de los cambios que se pueden llegar a producir de acá en más. Pero hoy es un día de fiesta, así lo tomemos de esa manera, con mucha alegría. Y quiero mandar un saludo muy especial, no solamente a la clase trabajadora bancaria activa, sino a la clase trabajadora jubilados. Ellos fueron estandarte de todos los planes de lucha que hemos realizado y que seguimos realizando, y ellos tan fielmente nos siguen acompañando. Por ellos, por todos nosotros y por toda la clase trabajadora, un feliz día. Aldo, dentro de lo que es el marco de las paritarias, ¿pudo haber un acuerdo ya con ustedes? Sí, nosotros ya hemos cerrado paritaria, nosotros tenemos la cláusula gatillo, que es sumamente importante, que lo venimos haciendo mes a mes, en donde el compañero bancario tratamos en lo posible que no pierda un peso. Esa es la garantía que tienen hoy en día, que tiene un gremio fuerte y siempre está a la altura de las circunstancias. Aldo, ¿cuántos afiliados tiene hoy la asociación bancaria en la provincia? Nosotros acá en la seccional de La Rioja, que lo que es, incluye las localidades de Chepe, Olta, Milagro, Salicas, Anillaco, estamos en 520 afiliados. ¿Cuál es el mensaje para el trabajador y la trabajadora en este día? El mensaje sobre todo es darle tranquilidad. Saben que este gremio siempre va a estar a la altura de las circunstancias. Saben que tenemos dos compañeros bancarios como diputados nacionales que van a dar todo por el gremio. El compañero Sergio Palacio y el compañero Carlos Cisnero. Y nosotros lo que tenemos que hacer es acompañarlos a ellos. Y no solamente es la lucha en las cámaras de diputados. La lucha tiene que estar como siempre y siempre lo venimos realizando en la calle. Hoy. Armando Delgado, director médico del Hospital de Clínicas de la UNLAR, nos informa acerca de la actividad denominada Semana del Lunar para Detección Temprana y de Lunares Malignos. Lo escuchamos. Buenos días. Es una actividad que se viene realizando todos los años acá en el hospital. Se hace la tercera semana de noviembre. En esta ocasión cae el 17, el lunes 17, donde se va a hacer la atención específicamente de lunares, o sea, se va a hacer la detección temprana de cáncer de piel a través de la evaluación de los lunares. ¿Qué va a pasar con aquellas personas que deseen ser atendidas? ¿Cómo tienen que lograr sacar el turno? Bien, se ha destinado toda la jornada del día lunes para la atención a demanda de las personas para la detección. Se pueden acercar por el hospital entre las 7 de la mañana y 17 horas para otorgarle el turno. Va a ser a demanda con la extensión del horario hasta las 21 para que sean vistos la mayor cantidad de personas. La idea es que todos los pacientes que lleguen ese día sean evaluados. Los que no puedan ser evaluados se les va a asignar un turno específico para la próxima semana para que termine la campaña de lunar en el caso de que queden sin la consulta oportuna. ¿La atención será por orden de llegada, doctor? Sí, la atención va a ser por orden de llegada y, como le digo, los que no queden ese día se les va a asignar un turno programado para la semana siguiente. Pero es espontánea demanda por orden de llegada. ¿Era de manera gratuita o tiene que pagar un arancel? No, es de manera gratuita. Ese día lunes va a ser evaluado por la dermatóloga que los va a remitir a la cirujana en los casos que sean necesarios para realizarle las biopsias. Entre el lunes, martes y miércoles, de los días siguientes, digamos, a la campaña del día del lunes. ¿Qué recomendaciones tiene que tener en cuenta las personas que quieran ser atendidas por la dermatóloga? Bien, las recomendaciones, cualquier tipo de persona puede acercarse a la institución si se va a hacer la evaluación de las comorbilidades, o sea, los factores de riesgo para ver si necesita algún tipo de laboratorio previo. Pero como es una cirugía menor de baja complejidad, generalmente no necesitan ningún estudio, ni análisis previo, ni valoración cardiológica. ¿Hay en las campañas anteriores, ¿ustedes qué balance hacen y qué expectativas tienen para esta nueva? Bien, los años anteriores ha tenido una alta demanda. La expectativa nuestra con la difusión que le estamos dando a partir de esta nueva gestión, digamos, es que tengamos una mayor llegada de gente y mayor público para la detección. ¿Repetimos los horarios, doctor, de atención? Sí, el horario de atención va a ser entre las 7 y 17 horas y la atención se extiende hasta las 21, pero los horarios de turno van a ser entre las 7 y 17. El ministro de Desarrollo Social de la provincia, Alfredo Menem, se refirió al mercado popular, denominado el mercado popular en el barrio Evita, que esta vez, en el día de hoy, ofrece pescado a través de un convenio con la provincia de Buenos Aires a muy buenos precios. Escuchamos la palabra del ministro Alfredo Menem. La verdad que en el marco de un trabajo articulado entre el ministerio nuestro, entre el gobierno de la provincia de La Rioja, nuestro ministerio, el Ministerio de Desarrollo Productivo de la provincia de Catamarca, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, articulamos la tarea, articulamos el poder que podamos empezar a mejorar la calidad de los servicios en estos tiempos de crisis a la familia riojana, alivianándole el bolsillo la tarea de que puedan consumir frescos y de buena calidad. Tenemos esta herramienta que viene de la costa, viene de Buenos Aires, gracias a la predisposición del gobernador Axel Kicillof y a todo su equipo, donde vamos a tener el camión de pescado para todos estos días, 8 y 9 de noviembre. El día 8, o sea mañana, vamos a estar en el mercado popular. Este ya tradicional mercado en el cual ya la gente lo tomó como propio, en el barrio 3 de febrero, ex terminal de ómnibus, va a estar el camión con el pescado, ofreciendo precios que son muy accesibles a lo que puede la gente. Va a estar también una combi con congelados, va a estar en el CEPAL Norte, en lo que es la feria del productor del consumidor municipal, en este caso en el CEPAL Norte. Eso es lo que es a lo que respecta a la agenda del día de mañana. Y el día sábado va a estar el camión grande en la feria del productor del consumidor, por la avenida Uniken y frente a la residencia, ahí en la plaza de Chacho. Y va a estar también en lo que es una feria que es autogestionada en el sector de la vieja estación, donde lo lleva adelante la compañera Cristina Orquera. Entonces va a estar en dos espacios diferentes los dos días, ofreciendo pescado, ofreciendo este servicio para todos y para todas. Así que la verdad que estamos contentos de poder que este servicio llegue a la comunidad riojana, que podamos nosotros tener diversas actividades, agendas, en el marco de que puedan nuestras familias tener un aliciente en la economía. Como para ponerte en contexto, Eduardo, tenemos precios como el filete de merluza, 8.000 pesos el kilo, el filete de lomito de atún, 9.500 pesos el kilo, las rabas, el kilo 18.000, el tubo de calamar, el kilo 17.500, la milanesa rebozada, 10.000 pesos el kilo, bueno, y así sucesivamente, todos los precios accesibles en el marco de que tengamos pescado fresco el día de hoy. Hasta aquí hemos compartido este resumen de noticias Noti 645 de este día viernes. Muchas gracias al magíster Ezequiel Fuentes Sauma, al licenciado Carlos Hugo Vega Tejada y también en La Voz del Deporte, Jorge Javier Galleguillo, periodista especializado que hoy está en su día. Feliz día le decimos a nuestro compañero de tareas, Jorge Javier Galleguillo. Muchísimas gracias a todos, nos encontramos el próximo lunes. Mi nombre es Gabriel Miranda y nos pueden encontrar para seguir escuchando todos los episodios en la red YouTube, en Spotify y en archive.org. Muchísimas gracias a todos, nos encontramos el próximo lunes y será hasta entonces.